Nivel provincia es la ley 9.440, va, no sé si ahora estoy dudando si es provincial o es nacional, porque es cierto que rige para todo el país, del pase libre, único y universal, que permite a las personas con discapacidad que tienen este pase viajar gratuitamente. Y el problema es que ya se ha presentado en otras ocasiones, que es lo que nos estás describiendo ahora, que algunas empresas, de manera interna, digamos, deciden que solamente van a recibir a una persona con ese pase, que dicho sea de paso, también habilita a un acompañante a viajar gratuitamente. Sí, claro. Que solo van a recibir a una persona con pase por unidad. Y se generan estas situaciones, como las que nos describías recién, que realmente es, bueno, es muy injusto, ¿no? Haberse quedado... quedarse varada en la parada con lo que eso significa, y más en un horario nocturno, es terrible. Hace un abandono de persona. Yo estaba en peligro en ese momento, pero hay gente que es muy vulnerable, que no puede manejarse bien, tienen problemas motrices, madres con sus niños, y bueno, yo estoy hablando por toda esa gente también, que de verdad no tienen un poco de empatía y nadie les hace cumplir la ley. Claro, bueno, eso te iba a preguntar, Anabel, justamente, ¿qué respuesta has tenido, si has podido comunicarte con la empresa, o si has, con algún ente controlador del Estado, si has tenido alguna respuesta, digamos, en este reclamo que estás llevando adelante? A la empresa le mandé un mail, porque los WhatsApp no los están respondiendo. Igualmente, supongo que la respuesta va a ser que van a hacer lo que ellos les pare. No van a tener mucho de actitud si alguien no les... si una institución no les hace... cambiar. El gestor del pueblo me dijo que me tenía que dirigir al ERSEP. El ERSEP, no tengo respuesta. Y bueno, la ciudad de la municipalidad me dijo que me tenía, tampoco hizo nada, digamos. Y bueno, me comuniqué con un concejal que iba a ver el tema, pero bueno, tampoco ha habido respuesta de eso, digamos. He agotado, he hecho bastante... Claro, todo lo que he podido, ¿no? Claro, como nos decías al principio, digamos, llegar a los medios es, para muchos la última instancia, porque también significa un momento de exposición que no es, a veces no es grato, no es cómodo, y que lamentablemente lamentablemente sucede cuando se agotan las vías institucionales, ¿no? Lo cual sucede con muchos otros reclamos también. Sí, tal cual. Particularmente en Río Ceballos, es una ciudad que donde está muy presente la discapacidad visual, bueno, por cuestiones ahí demográficas propias. ¿Cómo vivís vos el día a día en la ciudad? Te saco un poquito de tema, sé que han hecho unas cuantas adaptaciones para hacer una ciudad un poquito más accesible. Hay rampas. Yo particularmente veo, he tenido un desprendimiento de retina, por eso en un ojo no veo, he perdido muchísima visión, aparte de los problemas que yo tengo de nacimiento, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente que verdaderamente no tiene, que no ve, digamos, usa bastón. Yo trabajo, me muevo, hago todo mi esfuerzo para hacer todo, pero no ha cambiado tanto en la ciudad. Hay organizaciones que ayudan, está la organización, conozco, se llama Todo por Vos, creo que es. Ayudan y integran un montón a la gente también. Claro. Las rampas están, pero siempre, por ejemplo, está el que te estaciona justo en la rampa, cuando para cruzar, bueno, eso para las otras personas que están disminuidas físicamente también. ¿No? Anabela, ¿cómo te va? Te saluda Adrián Gambarte. Hola. Bueno, nada, solidarizarnos con vos, ¿no? Primero que nada, y otra, preguntarte, ¿no? Porque no es fácil sacar este tipo de pases, no es que es sencillo. Contame cómo es el trámite, para dar cuenta a la sociedad de que, bueno, un discapacitado tiene este derecho. Esto se legisló a nivel nacional, se reunieron diputados, senadores, todo para hacer esta ley y para que se incumpla después. No, contanos cómo es cómo se pide un pase. Sí, yo lo hice en el 2020, cuando estábamos en pandemia, en la Fundación del Bandeán de Unquillo. Sé que antes había que ir a solicitar turno personalmente, bueno, yo lo pude, mi mamá fue porque yo estaba trabajando también, me sacó el turno, pero después pudimos, yo tuve que ir a hacer los trámites médicos, me pidieron, depende de la capacidad, de la discapacidad, te piden los estudios médicos. Bueno, ese era otro tema, porque en ese momento no había transporte, entonces yo ir al médico a Córdoba, no podía, entonces por ahí molestar a alguien se me hacía muy difícil que me lleve. Entonces, bueno, pude conseguir médico acá en Recedallo y me hizo la discapacidad visual. Que tengo otra discapacidad yo auditiva, pero en ese momento no pude. Yo tengo la discapacidad visual. La auditiva nunca la acredité porque no hay otorrinolaringólogo en Recedallo. En ese momento que había, no sigue habiendo, ¿no? Pero en ese momento no podía trasladarme a Córdoba. De hecho, uso audífonos. Después pude ir a Córdoba y hacer todo. Claro, digamos, pero lo que nos estás relatando es... Después no pude hacer, es por videollamadas. Hicieron en la Fundación del Mañana en Quillo, conversaron conmigo, después que yo había presentado todos los papeles vía mail, y me dieron el pase, que lo tuve, el pase, no, el CUD primero, que lo vas a retirar a un Quillo. Ahí sí lo tuve que ir a retirar. Después estaba cerrada la Secretaría de Transporte en Córdoba para el pase libre. Tuve que esperar hasta diciembre del 2020 que volvieron a trabajar y ahí saqué el turno online en la Secretaría de Transporte y fue muy rápido. Tuve que llevar el CUD, fotocopia del DNI, un trámite muy sencillo y en 15 minutos salí con mi pase provincial, el azul y celeste. ¿Sí? Luego, depende de cada municipio, por ejemplo, también gestioné la empresa InterCórdoba para el urbano, pero ellos no lo querían dar. Claro, bastaría con... Tuvimos que hacer otra movida. Bastaría con tu pase provincial para, por ejemplo, trasladarte de acá hasta los límites entre Santiago del Estero. Por todo el país, inclusive. Sí. Bueno, no, sí. Claro, pero bueno, en los municipios usan las tarjetas, tenés que generar el pase. Claro. Por ejemplo, el de la Municipalidad de Córdoba también lo generé. Claro, es todo un trámite adicional, en definitiva, ¿no? Sí. Porque quizás el trámite en la Secretaría de Transporte fue sencillo, pero la previa fue toda una gestión y después en cada empresa capaz tenés que hacer otra gestión y se suma, a ver, de hecho, la cuestión... tenés que esperar mucho, son meses que tenés que esperar el turno. Y la cuestión del transporte es básica para la autonomía de cualquier persona, pero fundamentalmente también para una persona con discapacidad. Manejar. No voy a poder manejar, yo tengo la idea de que no puedo manejar. Claro. Entonces, Y bueno, esto se suman otras problemáticas también, como vos mencionabas, digamos, primero, para las personas con discapacidad motriz son mínimas las unidades adaptadas, prácticamente no existen. No, y bueno, no, y las frecuencias, que es un problema que sufren todos los usuarios de transporte interurbano. Esto fue a las 8:20 de la noche lo que me pasó antes de ayer. A las 8 había pasado un urbano que se me pasó y después recién había otro urbano a las 9:30 de la noche. Por eso tenés que tomar el interurbano. ¿Entendés? Es terrible. Es tremendo. Bueno, Anabel, la verdad que es muy injusta la situación que estás atravesando, vos y todas las personas que tienen el pase por discapacidad. La verdad, nosotros desde acá sumamos nuestra voz en este planteo que vos estás haciendo, que es totalmente justo, y esperamos que llegue a las personas, sobre todo de la empresa InterCórdoba en este caso, para que ya de una buena vez se termine con esta situación que hasta se podría llamar discriminación, ¿o no? Sí, tal cual. Es una discriminación y es un abandono de personas. Bueno, Anabel, agradezco mucho por el espacio. Te agradecemos a vos por estos minutos con la Radio Nexo y bueno, te pedimos que nos comuniques, que nos actualices de cómo sigue esta situación. Comentar, sí. Nosotros vamos a seguir también la temática desde acá. Gracias. Bueno, hasta ahí las palabras de Anabel Rutili, vecina de Río Ceballos, que cuenta con el pase libre por discapacidad. Ella tiene una discapacidad visual, pero que lamentablemente cada 2x3 no puede hacer uso de este derecho que ya existe desde 2007 porque algunas empresas deciden establecer otros requisitos que no están contemplados en la ley, como el tema de la cantidad de personas que tiene la unidad. Bueno, permiten una sola persona con pase de discapacidad por colectivo. Es una locura realmente. No, sí, la verdad. Y después está la otra, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, enfermedades como la fibromialgia. En este caso tiene discapacidad visual un grado. Además tiene un grado de discapacidad auditiva. Después, por ejemplo, otras discapacidades como la fibromialgia, que vos podés, yo te puedo ver normal a vos y sin embargo sufrís dolores atroces que te llevan mucho dinero y necesitás tus medicamentos y, bueno, los beneficios que se han legislado y se han hecho ley están para ser cumplidas, sí, ¿no? Que apoyan a los discapacitados. Todo esto está analizado, ya no hay, forma de que no se pueda cumplir esto. Tal ¿no? cual, y no es una cuestión, no importa, digamos, qué discapacidad. Es no como, importa, claro. Si la persona tiene el pase y hizo toda esta gestión encima que nos contaba Anabel, que la verdad que no parece nada sencilla. Si me decís que primero tenés un médico, después tenés que ir a un quillo, después tenés que ir a la Secretaría de Transporte, que si estás cerrado, que si te falta una cosita. Y que después quedarte varado en la parada, porque, o sea, vos podés pagar el boleto, pero es una injusticia. Bueno, hay algo que bueno, nosotros desde Radio Nexo, nos comprometemos a tratar esta temática de de la discapacidad, ¿no? ¿Cómo se vulnera en los lugares de trabajo, si se cumplen los cupos? Vamos a estar al pie del cañón sobre esto también. Ahora nos tocó en el transporte, ¿no? Pero debe haber muchas leyes más que están siendo violadas en diferentes áreas, ¿no? De la sociedad, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, seguramente es así. 54 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Recién hubo una baja de tensión, ¿eh? No sé si usted la sintió. Sí, sí, sí, casi. Se sintió como una sacudida, ¿o no? Sí, fue como raro. Yo pensé que ya se nos cortaba ahí todo. No. Sí, acá se cortó todo. Quiero que sepa, el único que nos quedó consola y me imagino el aire de la radio. Unos instantes internet se cortó. Sí, sí, sí. 55 de las 10, nos quedamos hasta las 13 horas en Anexados.